a saber, la tierra sufriendo está, poco hemos colaborado la basura en reciclar, poco hemos colaborado la basura en reciclar. Las lluvias que Dios nos da ya no llegan con frecuencia, por la tala inmoderada un árbol hay que sembrar. Si a los niños enseñamos, muchas cosas cambiarán. Si a los niños enseñamos, muchas cosas cambiarán. ¡Ay, me duele ver la madre tierra gritar! Poco a poco va muriendo y es momento ya de actuar, evitando insecticidas por abono natural, usando bien a tarecua, con la quema hay que acabar. Diabetes y obesidad, y la comida chatarra, aumento en consumo va. Verduras, semillas y frutas, contaminado ya están. Verduras, semillas y frutas, contaminado ya están. La propuesta abierta está, arma un huerto familiar, recibiendo asesorías, algo sano comerás. Si compartes tu experiencia, los demás te seguirán. Si compartes tu experiencia, los demás te seguirán. ¡Ay, me duele ver la madre tierra gritar! Poco a poco va muriendo y es momento ya de actuar, evitando insecticidas por abono natural, usando bien la tarecua, con la quema hay que acabar. Paso de la Reina, un megaproyecto está. Quieren construir la presa sin al pueblo consultar, dañando el ecosistema, flora y fauna morirá. Dañando el ecosistema, flora y fauna morirá. Ya me voy a despedir, no se les vaya a olvidar. Cuidamos el medio ambiente, los bosques y nuestro mar, no tirando ahí desechos, los ríos hay que limpiar. No tirando ahí desechos, los ríos hay que limpiar. ¡Ay, me duele ver la madre tierra gritar! Poco a poco va muriendo y es momento ya de actuar, evitando insecticidas por abono natural, usando bien a tarecua, con la quema hay que acabar.